Fue el 1 de marzo del año 2008, el día, la jornada en la que José Félix García Ochoa recibió esa brutal agresión que luego, un mes más tarde aproximadamente, le ocasionaba la muerte. Desde ese día, los presuntos autores están en prisión y Nuria García Ochoa, durante la jornada de ayer, entró en directo en el programa La Mañana de la cadena COPE en Toledo, con el objetivo de hacer balance de estos 2 años y sobre todo también para hablar acerca de la última manifestación que ha habido en Madrid con el propósito de cambiar la ley del menor. Todo ello en relación con el famoso caso de Sandra Palo y del célebre Rafita. Vamos a extraer lo más importante, lo más fundamental de esa conversación que, insisto, repito, ayer por la mañana mantuvo la hermana de José Félix García Ochoa, Nuria, en la cadena COPE. ¿Cómo están las cosas ahora que se cumplen estos 2 primeros años, Nuria? Dos terribles años de sufrimiento, de dolor y de pena. Pues más o menos por el estilo, no tengo fecha todavía del juicio. Lo último que me comentaron fue que sería para mediados de abril. Sé que se ha pedido una prórroga de la prisión preventiva y afortunadamente no la han concedido, o sea que van a estar en la cárcel hasta el momento del juicio y que están pues seleccionando al jurado popular y poco más te puedo comentar. También la hermana de José Félix habló, insisto, ayer en la cadena COPE sobre la valoración en relación con que el juicio vaya a ser mediante jurado popular. Son 14 segundos, pero queda bastante clara la opinión de este familiar de José Félix. Bueno, en principio bien, creemos que lo que es la gente se puede llegar a ella, el corazón, y que tengan en cuenta sobre todo pues el sufrimiento que han ocasionado y que ha sido un asesinato en toda regla, vamos. También en esa participación en ese programa habló sobre el contacto que desde que se supo finalmente el desgraciado final del caso de José Félix García Ochoa mantiene la familia del Sonsecano con familias que están en casos similares, como por ejemplo el de Sandra Palo. Sobre ese contacto, sobre esas reuniones periódicas que mantienen ese tipo de familias, también habló Nuria García Ochoa. Sí, exactamente. Yo estoy muy en contacto con Marimar, es una gran amiga mía a la que quiero y sobre todo decir que admiro porque es una mujer de coraje. Al final la tragedia une, ¿no? Sí, mucho. Encuentras comprensión y encuentras apoyo. Bueno, pues ella sobre todo es la injusticia tan grande que estamos viendo que sucede en este país. Sobre todo es eso, y su lucha es pues intentar mejorar la sociedad y que todo este tipo de cosas, como hemos dicho muchas veces, dejen de, en la medida de posible, se puedan llegar a reducir. Es nuestra lucha común. Está hablando de Marimar, es la madre de Sandra Palo. Por cierto, tanto los familiares de Sandra Palo como otros familiares, como por ejemplo el caso de José Félix García Ochoa, han denunciado la falta de apoyo institucional, políticos, asociaciones, sindicatos, en la concentración del pasado fin de semana en Madrid con el objetivo, con el fin de reclamar una revisión de la ley del menor. Claro que he hablado con ella y fue una de las primeras cosas que me comentó, pues la falta del apoyo político, pero bueno, ya lo sabemos, ellos legislan y normalmente tampoco se suelen mojar en este tipo de cuestiones, por desgracia. ¿Se esperaba, por tanto, esa circunstancia? Sí, siempre se espera de que, bueno, se espera de que vayan, pero también sabemos que no van a ir. Pero bueno, siempre se queda la esperanza de que alguien alguna vez apoye a las víctimas, porque somos muchas. Exactamente, no tengo datos, y menos ahora mismo, pero bueno, más que nada yo creo que ya no es la cantidad, es que es algo que está pasando normalmente y a diario. Es algo que se está palpando en la calle, el sentir de la calle. De hecho, ya lo vimos en la manifestación de Madrid, las miles de personas que se echaron para reivindicar todo este tipo de cuestiones. Yo creo que no es cuestión de datos contables, es que es algo que pasa todos los días. Todos los días muere una mujer asesinada a manos de su marido, todos los días hay agresiones, hay violencia por todos los sitios. Entonces, puede ser un problema social al que nos enfrentamos. Es un terrorismo callejero, como yo le llamo. No es terrorismo de ETA, pero es un terrorismo callejero y al final mueren muchas personas, muchas vidas, faltan al cabo de un año, de un día, da igual. Y cerramos el repaso a lo principal de las declaraciones de Nuria García Ochoa, insisto, ayer en el magazine La Mañana de la cadena COPE en Toledo, con el repaso que hizo a otra serie de acciones dentro de esta lucha y al margen de las movilizaciones que están llevando a cabo este tipo de familias. Estas acciones se centran en el contacto con grupos políticos. Hemos estado luchando también de otra forma, que ha sido poniéndonos en contacto directamente con grupos políticos. Entonces les hemos trasladado un poco por lo que es, a ver, nosotros no le podemos decir a un político cómo tiene que legislar, ¿vale? Ellos son los que tienen que dirigir este país. Nosotros le podemos trasladar nuestras experiencias, contarles lo que nos pasa, qué es lo que ocurre, cómo se quedan sobre todo las víctimas a raíz de que te hayan asesinado un familiar. Yo consideramos víctimas no solamente ya a la persona que por desgracia han asesinado, sino también, y bueno, y hay víctimas también que por suerte sobreviven, ¿no? Pero sobre todo también a las familias, porque nos quedamos en una situación de desamparo completamente abandonada, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, pues, pedimos una justicia que sea equiparable a los derechos que pueda llegar a tener un asesino. ¿Dónde están los derechos de las víctimas? Bueno, pues con esa pregunta y con esa reflexión lanzada al aire nos quedamos. Es lo más importante, lo fundamental de esa participación, insisto, de la hermana de José Félix García Ochoa, Nuria García Ochoa, durante la jornada de ayer en el matinal de la cadena COPE aquí en la provincia de Toledo. Se han cumplido concretamente el pasado 1 de marzo del año 2010, los dos primeros años desde la brutal agresión que supuso finalmente el final de la vida de José Félix García Ochoa. Estaremos atentos a este tema y sobre todo cuando tengamos más datos, vosotros seréis los primeros en enteraros.